Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este, su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Espero yo que ustedes estén pasándola muy bien esta mañana, que ya estén conectados a los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país y también en nuestra página www.casadelacultura.gob.es. Quienes nos acompañan aquí en Ecuador o en cualquier parte del mundo, les hacemos llegar un abrazo gigante. Bonita mañana de empezar en este programa. Y claro, ustedes se han dado cuenta que durante esta semana ya hemos contado con el informativo que les habíamos estado anunciando, como es Identidad, que inicia a las 7:30 de la mañana bajo la conducción de nuestro compañero Josvani Acevedo. A las 12:30 está también el informativo cultural Bitácora. No se pierdan, no se separen de nuestra señal, porque usted estará, que se dice, informado de las cosas culturales que se hacen aquí en la Casa de la Cultura, en Quito, en el país. Y miren, también tenemos el apoyo ya de algunos comunicadores de otras radios. Hoy escucharon desde Nueva York, me parece que estaba ya nuestro compañero compartiendo también información, y de seguro desde acá, desde aquí, desde la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, también saldrá información. Así que con esas novedades, quiero decirles que hoy tenemos serenata. Recuerdan que ya les conté durante esta semana quién estará aquí en vivo y en directo para compartir con ustedes. Prepare ya su radio a todo volumen, puertas, ventanas de su casa abiertas, porque hoy llega la grande del Ecuador. Con eso, enseguida me voy con esa reflexión de cada mañana. José Hierro comparte esta memoria de vida de Charles Chaplin, que le escribió, y dice que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y que obviamente la obra termine sin aplausos. ¡Hey, hey! ¡Sonríe! Más no te escondas detrás de esa sonrisa. Muestra aquello que eres, sin miedo. Existen personas que sueñan. Y miren, con una sonrisa, así como la que estamos sintiendo en este instante, como la que yo tengo y comparto con ustedes a través de este programa. Vive, intenta. La vida no pasa de una tentativa. Hay algo bonito que lo voy a decir y que nos resulta tan complicado. Ama. Ama por encima de todo. Ama a todo y a todos. No cierres los ojos a la suciedad del mundo. No ignores el hambre. Olvida la bomba, pero antes haz algo para combatirla, aunque no te sientas capaz. seguimos tras la búsqueda, busca, busca. No lo que hay de bueno en todo y todos. No hagas de los defectos una distancia, y si no, una aproximación. Algo que no podemos, a veces sí que nos resistimos, pero ¿saben qué? Hay que aceptar. Acepta la vida, las personas, haz de ella tu razón de vivir. Entiende. Entiende a las personas que piensan diferente a ti. No las repruebes. Mira tu espalda. ¿Cuántos amigos ya hiciste a alguien feliz hoy? ¿O hiciste sufrir a alguien con tu egoísmo? ¡Ey! No corras. Para. ¿Para qué tanta prisa? Corre apenas dentro de tu yo. Sueña, pero no perjudiques a nadie. Y no transformes tu sueño en una fuga que no te ha permitido sentirla, quizá palparla y experimentarla. Cree, espera, siempre habrá una salida. Siempre brillará una estrella, siempre hay luz para esas dificultades que a veces tenemos. Y bueno, cuando hay que llorar, llora. Pero también lucha. Haz aquello que te gusta. Siente lo que hay dentro de ti. Oye en este instante. Escucha lo que las otras personas desean, piensan en este instante. Con esto, amigos, amigas, a ver qué pasa. Con ese oye, escucha, ama, entiende, mira. ¿Está usted ahí? Por supuesto que está ahí. Los que están solitos, el abrazo de los buenos días para ustedes. Yo siempre digo que hay que peñiscarse un poquito para saber que estamos ahí, sintiéndonos. Y los que están acompañados, ¿qué espera para mirarle a los ojos a la otra persona y desprender ese abrazo grande con esa mirada que sale con todos esos sentimientos que los exploramos dentro de nuestro corazón? Nuestro amigo Andrés Viracocha les hace llegar un abrazo grande desde sus controles, que está ahí cada mañana pendiente de la señal. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos les hace llegar otro también inmenso esta mañana. ¿Y saben qué? En este instante nosotros recibimos el de ustedes. Yo sé que ustedes nos están haciendo llegar un abrazo a través de los 940 amplitud modulado. Lo estamos sintiendo. Hay energía, calor en esta cabina. Y claro que hay calor, porque vamos a continuar en este programa y como siempre con nuestra especialidad, la música popular ecuatoriana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí estamos en Talanquera, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, como les habíamos anunciado durante esta semana, hoy tenemos serenata. Había un compromiso gigante desde hace algunos meses que se lo hizo aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y yo creo que a veces esos compromisos son deuda para nosotros y quizá para los artistas que hacen su paso por estas cabinas, por los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que hace posible que ustedes puedan escuchar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Miren ustedes, la grande del Ecuador. Está aquí ya. Aplausos, mi estimado Andrés y todos los que estamos aquí. Bueno, nosotros vamos a aplaudir. Gracias por haberse dado cita, por venir y contarnos los últimos trabajos que ella está realizando para compartirlo con el público. Y sobre todo, una de las artistas que se ha mantenido en los escenarios desde temprana edad, con sus primeras grabaciones, con los 35, con los 40, y sigue trabajando, sigue poniendo su voz, poniéndole armonía a la música. Y también hay canciones que se han mantenido durante un año, dos años, seguramente por ese buen gusto que usted tiene. Damos la bienvenida aquí a Florilegio Musical Ecuatoriano a Paulina Tamayo, quien, miren ustedes, que tiene a Ecuador en su corazón. Laurita, buenos días. Un privilegio para mí enorme estar aquí en esta emisora tan escuchada como es emisora Casa de la Cultura. Gracias a los amigos que nos están escuchando también. Un buen día para todos, que Dios los bendiga, y muy contenta y honrada de estar aquí en este programa tan lindo, Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, solo para recordarles, porque yo sé que ustedes están pendientes de Paulina, saben que empezó a grabar desde sus 9 años de edad, que ha dejado pues ya en su memoria esas canciones, y de hecho ustedes las siguen solicitando en los actuales momentos, y bueno, pues yo me imagino que la mayor parte de ustedes se han dado cita a los escenarios cuando ha cumplido los 35 años de vida artística, cuando está en los 40 años de vida artística, y bueno, con ese caminar, con ese trajinar, pues siempre pensando en el público, Paulina. Sabes que, Laurita, son 43 años ya de vida artística, y empecé, como la mayoría de las personas que nos están escuchando obviamente deben conocer, yo empecé a cantar a los 5 años de edad. A los 6 años ya grabé mi primer 45 revoluciones, y quiero simplemente decir un Dios les pague, un agradecimiento a todo ese público maravilloso que me ha sabido acompañar por 43 años sin parar mi carrera artística. ¿Y esos 43 años usted los celebra con algo especial? Sí, Laurita, el día viernes 9 de mayo, quiero anunciarles a los amigos, el día viernes 9 de mayo, 2 días antes del Día de la Madre, va a salir un CD a la venta con el periódico El Comercio y Las Últimas Noticias, un CD de Paulina Tamayo que hace un homenaje a las madres. Es un CD que contiene los éxitos de mis 43 años de vida artística. Allí podrán escuchar La Canción de los Andes, El Pasillo Parece Mentira, Amor y Más Amor, Nuestro Secreto, tantos temas que gracias al cariño, al apoyo de todas las personas, todo este público maravilloso, han hecho canciones especiales. Este CD se llama Ecuador en mi corazón. Ecuador en mi corazón es un tema del licenciado Luis Beltrán, que me hizo el favor de dar para que lo interprete. Es una canción netamente andina y que habla de nuestra cultura, de nuestras raíces, de la calidad de instrumentos andinos que tenemos y contamos en el Ecuador. Así que quedan todos cordialmente invitados a que compren el CD con el periódico El Comercio o con Últimas Noticias el día viernes 9 de mayo a disposición de todos ustedes. Este CD no se va a vender en ninguna otra parte si no se lo adquiere ese día, que es el 9 de mayo. Así que miren, con ese recorrido gigante que nos cuenta Paulina de lo que habla esta canción, nosotros queremos empezar esta serenata aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano precisamente con esa canción que titula Ecuador en mi corazón, una canción andina que le corresponde al licenciado Luis Beltrán en la voz de Paulina Tamayo. Maracas, a cada una me sale a bailar. sencillo, soy el vaso, pasa calle, soy danzante, cántame orgulloso, ecuatoriano. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir. No busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy pasillo, soy el vaso, pasa calle, soy danzante, cántame orgulloso, ecuatoriano. Con charango y quena, rondador y flauta, entona el buen serrano canto. Y maracas, la caverona me sale a bailar. Soy hermano y en mi canto no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy pasillo, soy el vaso, pasa calle, soy danzante, cántame orgulloso, ecuatoriano. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir. Regresamos con más de Floridito Musical Ecuatoriana. Acabamos de escuchar Ecuador en mi corazón, una hermosa canción que ustedes la podrán escuchar ya en los próximos días a partir del 9 de mayo, que saldrá junta al diario El Comercio y también a Últimas Noticias. Así que no se pierda, ahí está justo estos días, porque después no hay la circulación ya de este CD, en el que se hace la recopilación de varios temas que le han dado mucho éxito a Paulina. Bueno, hay detalles que decimos. El trabajo que se realiza por un tiempo indefinido, digámoslo así. Paulina trabaja día a día, ha grabado, ¿cuántos CDs hasta el momento? Hasta el momento, este sería el 13º. Es decir, 13. Significa que en algunos habrán canciones que ya se han escuchado, que han sonado, que han mantenido éxito, pero también hay canciones nuevas. Yo me imagino y digo, estando en este programa y cuando presento una canción, seguramente ustedes dirán, uy, esa señora se sabe un montón de canciones ya, pero les juro que es tan difícil y admiro mucho a los intérpretes, a quienes escriben también sus canciones, a quienes ponen esas partituras para que les puedan cantar, porque llevar en la memoria, imagínense cuántas canciones, y que de hecho voy a un escenario y de pronto le ha pasado a Paulina que se olvidó la letra o se le cruzó por ahí otro tema musical. Sabes que, Laurita, esa es la ventaja de cantar, por decirte, con músicos en vivo, en el escenario, porque el público te pone el repertorio cuando estás cantando en vivo, o sea, y te gritan Parece Mentira, ese rato ya sabemos que vamos con Parece Mentira, o Nuestro Secreto y canciones así. Creo que los artistas, los cantantes, los que somos solistas, tenemos ese privilegio de tener una memoria bastante buena. En mi caso no, obviamente sí, siempre a veces una que otra palabra se va, pero te toca reemplazar de pronto con otra, ¿no? Pero gracias a Dios todavía la memoria está ahí. ¿Cuál es el secreto? A ver, creo que una gran parte de haberme conservado con la voz y todo es, por ejemplo, no tomar. Yo no le entro al alcohol, tampoco fumo, cuido la garganta mucho, de tomar bebidas muy frías, La alimentación también tiene que ser una alimentación bastante balanceada. Hay que cuidar, yo digo, la herramienta de trabajo, ¿no? Así que por supuesto, una de las cosas fundamentales que los artistas tienen que cuidar es su voz, ahí poniéndole pues el cuidado necesario. A veces nos descuidamos un poco y ahí puede estar la causa para que a veces se nos acabe también una profesión que nos ha costado mucho tanto tiempo. Y creo, Laurita, también que nuestros padres en ese sentido, digo, no, los padres de las épocas pasadas como que ponían más énfasis también en alimentarnos con cosas naturales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mi mamá nos daba el paico, nos daba agüitas de romero. A todos los hermanos era porque ella decía que eso era bueno para la memoria, ¿no? Las sardinas, sus agüitas que nunca faltaban, así. Yo creo que ha dado resultado porque de los 7 hermanos que somos, destacados cada quien en su campo, pero bien. Claro, Paulina nos decía, 4 hermanos de mi casa cantamos, precisamente le acompaña a su hijo, quien está ahora como manager de Paulina, también le acompaña una de sus hermanas que nos dice, no, para nada, la música. Somos 7 hermanos, Laurita, somos 7 hermanos, 4 mujeres, 3 varones, entonces los 3 varones cantan, Paul, Tony, que es Tony es un bello, es hermano cristiano, canta música cristiana, y mi hermano Paul tiene una propia orquesta que es Andunga. Paul también trabaja con nosotros, Paul también es parte del equipo de Paulina Tamayo, ahora está Willy ayudando en la función que tiene Paul de ser un manager. Pasa que Paul con su orquesta no, como un poco no abastece tampoco el campo de Paulina Tamayo, y ahora hemos pedido la ayuda de mi hijo Willy pues para que nos someta a este campo también. Y mi hermano Fausto Tamayo, que es general de la policía, también canta hermoso. Las 3 mujercitas que restan, no. Definitivamente la música no es para mí. Pero yo quiero que esta mañana, pues, Paulina presente a su hijo, Willy, que seguramente aquí le vamos a pedir que nos cuente algunos detallitos que a veces desconocemos, que vemos ya en el escenario, pero hay cosas que se dan tras de esos telones. Mi Laurita, me siento muy bendecida y agradecida con Dios. Tengo 2 preciosos hijos, Willy, que es ya un ingeniero en sonido y acústica. Ha sacado en ese sentido los genes artísticos de la familia. Y mi hija Paola, que está por graduarse de ingeniera en negocios internacionales. Una bendición para mí como madre tener unos 2 hijos maravillosos, una familia estupenda. A mis hermanas un agradecimiento enorme, a mis hermanos, a mi padre y a mi madre, porque siempre han estado conmigo allí en esta profesión. Ahora te presento a Willy, que está trabajando con nosotros, también trabaja con mi hermano Paul, dando el soporte técnico en lo que es sonido y acústica, en el baile, porque Willy es vicecampeón de salsa también, es un buen bailarín. Como digo, los genes artísticos ha heredado Willy. Y acaba de ser ingeniero de sonido y acústica, graduado en la Universidad de las Américas, así que ahí está Willy. Bienvenido, Willy. Gracias por acompañarnos en este programa. Qué tarea para tan difícil, ¿eh? Muy buenos días, Laurita, toda esa linda gente que nos está escuchando. Para mí, un privilegio estar en Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que lo escuchamos bastante, que nos gusta mucho desde nuestras casas. Y muy chévere, muy confortable estar aquí ahora en Estudio Estudios. ¿Qué tal este reto que le ha impuesto su madre? Tenaz tarea. Ahora que estoy yendo poco a poco aprendiendo todo lo que se necesita, no es fácil, pero me encanta. Yo justamente estudié esta carrera porque me gusta involucrarme en el medio artístico. Yo también de chiquito crecí junto a mi mami en los escenarios, la acompañaba cuando ella cantaba, yo tenía 3, 4, 5 años y nos llevaba, nos quedábamos en el camerino hasta que termine sus presentaciones, y así he crecido con ella, la acompaño a las giras cuando tiene que viajar al exterior, en las grabaciones de los discos. Entonces la carrera que estudié compacta y fusiona toda esta trayectoria que he vivido con mi mami, y estoy encantado de poder trabajar con ella. Solamente para dejarlo planteando para después de escuchar la canción, ¿usted también hace la asesoría de imagen? Sí, también le ayudo en todo eso. Ajá. Después vamos a pedirle que nos cuente esos secretos. Okay. Nos vamos con una de las canciones que precisamente creo yo circuló en cuál fueron los 40 años, ¿verdad? Sí, 4 sí. décadas con el canto apasionado de Paulina Tamayo. Y aquí hay una de las canciones, Paulina, a ver si es que... De ese disco, Laurita, y un pasillo que el público hizo realmente un éxito. Fue la canción canción del año por 2 años consecutivos. Es un pasillo de un autor colombiano, mexicano, perdón, Juan de Dios Pesa. Su título es Amor, Dolor, y canté con el acompañamiento en la segunda voz de mi hermano Paul. Así que... A ver, vamos a ver si es que puse bien las cosas y si no me saco cero el día de hoy, porque me parece que le registré solo como amor, ¿no es cierto? Pero aquí canta dúo con su hermano Paul, como ustedes ya lo escucharon. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en partes terrenal y en partes santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo. Cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo, cuando tú te alejas. Amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Está lejos de mí, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Seguimos aquí con Paulina Tamayo y también con su hijo Willy, quien está encargado de proyectar la imagen de Paulina Tamayo, ingeniero en sonido. Qué buena cosa, qué buen dúo, que sería así, ¿no? Ese trabajo, esa mística. Pero antes me voy a permitir recetar una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Se nos colgó ya. A ver si es que ahora nos regala otra vez esa llamadita. Me imagino de ser el tiempo. Pero usted puede llamar. 2220-966, las personas que desean participar, desean conocer algo de Paulina, pueden hacerlo. Al 2220-966, 2220-966. A veces cuando tenemos nuestros invitados, entendemos que se quedan como un poco calladitos para escuchar al personaje, pero usted puede participar. 2220-966. Les cuento que Andrés esperaba con inquietud la presencia de Paulina. Nuestro compañero dice que le admira muchísimo. La gente joven también es amante de la música ecuatoriana, y eso es bueno. Bueno, ya tenemos la llamada telefónica. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Carmen Bravo, soy nacido oyente de la Radio Casa de la Cultura, y me da mucho gusto felicitarles, especialmente ahora que están entrevistando a Paulinita Tamayo y a su hijo. Quiero felicitarle a ella. Le cuento que yo la conozco desde cuando ella era jovencita, era una niña, y me da mucho gusto y me emociona oír sus canciones. Y le mando un abrazo grandote y le deseo mucho éxito y felicidad a toda la familia. Que Dios les bendiga siempre. Gracias por regalarnos esas lindas canciones. A los mil años le escuchamos a nuestra amiga. Muchísimas gracias. Eso significa que están ustedes ahí. Qué bueno, Paulina, usted tiene la palabra. Solo quería saber tu nombre. ¿Cómo dijiste que te llaman? Me parece que dijo Carmen. Carmen Bravo. Carmen, ya. Carmita, un placer saludarte. Gracias por escuchar esta emisora, que nosotros la consideramos realmente nuestra casa, porque las puertas de la Casa de la Cultura y de esta radio han estado siempre abiertas para los artistas nacionales, y sobre todo quiero agradecer a Laurita porque me ha dado la apertura en su programa cada vez que lo hemos solicitado. Así que, Carmita, te vamos a dejar un póster para que lo vengas a retirar. Con todo cariño te voy a dejar autografiado. Muchísimas gracias. Entonces, aquí quedará, puede darse cita a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a retirar el póster. Ya ahí está la imagen de lo que será este CD que circula con el diario El Comercio, con el diario Últimas Noticias, el día viernes 9 de mayo, que no tienen que perderse, porque si no después ya no lo consigue. Aquí hay una de las canciones que se está dando a conocer, y obviamente una recopilación de algunos de los éxitos que ha tenido Paulina Tamayo. Bueno, ahora sí, Willy, te corresponde el momento a ti. Habíamos quedado en que es un trabajo difícil, sabemos que también haces la asesoría de imagen, y seguramente, no sé, a veces como que los hijos tenemos un poco de recelo, decirle a la mamá, tienes que hacer así, estas son las reglas, las normas que tienes que llevar. Y seguramente, pues, ¿se resiste o no se resiste? A ver, cuéntenos. Sabes, Lorita, tenemos una buena relación. Y mami, yo somos, como amigos, no sé si yo soy muy, tal vez un chico muy chapado a la antigua, o mi mami es muy juvenil, pero tenemos una relación muy, muy de amigos, aparte del respeto entre madre e hijo. Y yo siempre le doy sugerencias y la mayor de las veces sí me las aprueba, porque yo siempre estoy investigando, estoy metido en la internet y veo artistas que me admiran a nivel internacional, y poder sacar lo bueno e implementarlo aquí, cosas que no haya. Metemos ideas, justamente trabajo también con mis amigos que hacen diseño gráfico, publicidad, que me dan también ideas. Hacemos un chévere equipo, todo para el beneficio de la carrera de mi mami. Y en esta nueva imagen de lo que es el disco, el póster, se puso mucho cariño y mucha ilusión en nuestra nueva idea, y aquí está el resultado. Espero que les guste el 9 de mayo. Claro que sí. Pues mire, voy a recetar una llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. Sí, adelante, le estamos escuchando. Amada García, le saluda mi reinita. ¿Cómo le va a usted, mi reina? También, gusto de escucharla. Gracias, es una satisfacción grande saludarle. Y pues aprovechando la oportunidad, deseo saludar a la artista linda que se encuentra en su prestigiosa emisora. Amadita, buenos días, muchas gracias por comunicarte con nosotros, gracias por escuchar este programa dirigido por Laurita, y solamente por haberte contactado y habernos llamado, ya te ganas un póster. Aquí voy a dejar un póster para ti también autografiado. Muy gentil, yo soy muy admiradora de su linda voz. Gracias, Amadita. Canta mejor que un ruiseñor. Ay, tan linda, muchas gracias. Y mi deseo grande es que el Diosito le bendiga, le proteja y tenga muchos años de salud y vida para consuelo de todos los ecuatorianos que le queremos. Amén, Laurita, Amadita, gracias de tus palabras y te deseo lo mismo para ti. Que Dios, nuestro Padre Celestial, te bendiga a ti y a toda tu familia también. Gracias, que tenga un lindo día, reina. Amadita, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Así que las personas que están llamando, pues aquí quedará un póster autografiado con puño y letra de Paulina para las personas que se comunican con nosotros. Recuerden que este 9 de mayo circula un CD con la recopilación de las canciones de Paulina Tamayo. Bueno, hay más música para ustedes, pero si se animan, todavía quedan unos cuantos minutos para que ustedes puedan llamar. Claro, vamos con esa canción, una canción que usted la estaba esperando. ¿Saben cuál es? Ahí la tienen. La canción de los Andes, con todo cariño. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho. Así triste es la vida, así quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado y volvías, me dijiste que volvías a partir y no vuelves a tu casa, ni a tu casa ni a tu madre que te llama, que te espera, que sí y se muere ya. Vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira. Te llama y no respondes al cariño de tu madre a la voz del corazón. Te marchaste una mañana, presuroso y agitado. Que volvías, me dijiste, que volvías al partir. Y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre. Que te llama, que te espera, que si ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos aquí en compañía de Paulina Tamayo y de Willy Tamayo, así es, ¿no es cierto? Miren, acabamos de recibir un mensaje. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana también es escuchada. ¿En dónde? Cuéntanos, Willy. Un saludo para la gente que nos escucha en Washington, D.C., en Estados Unidos. Italo Daza, que me escribió. Un saludo de Willy y de Panita para ti. Miren ustedes, que a veces estamos pensando que no hay quien se conecte en la www.casadelacultura.gov.es. Claro que están ahí para escuchar a la Grande del Ecuador en esta ocasión y obviamente a todas las personas que se dan cita aquí a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, antes de, creo que hay una llamada por acá al aire, pero quiero saludar al señor Luis Tito, que menciona, que le haga acuerdo a Paulina, que estuvo en la primera fila en el Julio César Hidalgo hace unos cuantos años. Hace fútbol. No. ¿Qué pasó, Paulina? Sabes que yo tenía, a ver, primero un saludo para Luis Tito, ¿no? En realidad, con toda la razón, Luisito debe haber estado sentado en la primera fila del Coliseo Julio César Hidalgo cuando yo canté a la edad de 6 años de edad para el Club Deportivo Aucas, Sociedad Deportiva Aucas. Y allí también se presentaba como variedad y show el famoso Evaristo Corral y Chanqueta, don Ernesto Albán. Allí don Ernesto Albán me escuchó cantar por primera vez. Y a mi mami, se puso en contacto con mi mami, y fue el principio para que don Ernesto Albán después me contrate y yo sea parte de la variedad del show de la compañía del famoso don Ernesto Albán. ¿Ve? Sí, le recuerda, sí. Señor Don Tito, y también un abrazo para Francisco Ordóñez, allá en el sector de Solanda, que le hace llegar un saludo cordial a Paulina. Francisco, un saludo enorme, aquí está ya firmado un póster para ti, así que Francisco, igual Luis Tito, tienen que venir a la emisora a retirar, es un póster maravilloso que ya está firmado por mí para que ustedes lo retiren. Gracias. Y nos vamos con una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Buenos días. Con Jaime Mesa le he hablado, señora. Jaime Mesa, a ver, para que vea que no me olvido de mis oyentes que están ahí en, de vez en cuando regalándome una llamadita. Yo voy a trasladar hasta la Biloxi, ¿verdad? Yo tampoco, sí, siempre estoy pendiente de su programa. Y un saludo muy cordial para doña Paulinita. Tuve la suerte de, no sé si todavía vive su papacito, ser amigo de él, de papá de ella. Y tengo un álbum, un hermoso disco que en un lado es video y en otro las canciones desde que ella inició cuando era niña. Un admirador de toda la vida de Paulinita, pues, y le felicito, señora Aurita, por si ella me está escuchando, pues, ojalá me pueda dedicar una canción para todos los amigos de que ya nos jubilamos, pues, siempre cuando estábamos en la oficina los viernes, pues, era un pretexto de San Viernes y escuchábamos la Paulina Tamayo, pues, y nos tomábamos una copita, una quiotita, y siempre a Paulina así le llevo lo más profundo de mi corazón. Pues claro que la va a escuchar. Aquí tiene la palabra de Paulina. Jaimito Mesa, muy buenos días. Claro, gracias. Que nos acordamos de ti. Yo era niñita cuando tú saludabas con mi papi y con mi mami en la tola. ¿Cómo no acordarme? Sabes que sigo siendo yo la misma. Qué bueno. Sí, que la gente no se crea o no se malinterprete. Que de todas las amistades de mi infancia yo me acuerdo. Así que. ¿Papi todavía vive? Sí, cómo no, bendito Dios. Tengo la suerte de contar con mis padres, mi mamá María Luisa, mi papá Fausto. Así que para ti un saludo enorme y que Dios te bendiga, me da gusto de escucharte. Y una cancioncita para escuchar. La que viene a continuación es para que usted se vista de alegría, porque hay diversión, hay alegría, hay buen humor y sobre todo, pues miren ustedes en estas canciones que nos invitan, que nos motivan a bailar y le gusta la bomba a usted. Claro que le gusta la bomba. Y Entonces, un atento saludo para doña Marita García también, con mucho cariño, ¿sí? Muchísimas gracias. Que tenga usted un buen día y que siga disfrutando de acá, de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Andrés pronto, está por... Pronto, licenciada. Gracias a usted. Gracias. Bueno, me parece que, Andy, estamos listos ya con esa cancioncita. La canción bomba que vamos a escuchar a continuación bomba es... Bombas Pasito Tuntún. Bombas Pasito Tuntún. Pero por ahí está el disco, Andy. Pongámoslo al disco. Bomba Tuntún. Vamos a escucharla a continuación y esperamos que ustedes la disfruten, que estén llenos de energía. Pues estaban calladitos ustedes ahí. Tenemos más tiempo, 22-29-66. Y antes, mientras Andrés nos prepara ya la música, tú querías hacer una invitación para los que son parte de las redes sociales. Sí, para todos los amigos que gustan de la música de mi mami, de Paulina Tamayo, que por favor le sigan a través de su cuenta oficial en Facebook, está como Paulina Tamayo, es un fanpage para que den like, y ahí se van a enterar de todas las novedades, ahí está agendado los conciertos, y cada detalle que quieran saber y quieran estar atentos de Paulinita. No se confundan, hay algunos Facebook. Exacto, que también hay algunas cuentas ficticias, imagen, ¿no? Que dicen, sí, Paulina Tamayo, no sé, esos son falsas. Vayan a la página oficial, es Paulina Tamayo, en la que dan like, esa es la original. Saludo cordial allá al Valle de los Chillos. Bueno, Andrés no avanzó a tomar el nombre de nuestro amigo que acabó de llamar, pero nosotros, créanme, estamos siempre pendientes de ustedes. Gracias por esa participación. Me ha dado muchísimo gusto saber que ustedes están ahí. Todas las personas que han realizado sus llamadas telefónicas tienen que darse cita a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, retirar el póster que les deja Paulina Tamayo con la nueva imagen que circula en este CD que lo ha titulado Ecuador en mi corazón. Precisamente uno de los temas que ustedes podrán escuchar, al que se adjunta varias canciones que han sido éxitos en la voz de Paulina Tamayo. Recuerden que este CD va a circular en esa única ocasión, no va a haber en otros lugares, sale directamente con el diario El Comercio, con el diario Últimas Noticias, el viernes 9 de mayo. Paulina, me ha dado un placer enorme tenerte aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, compartiendo con este público maravilloso que siempre está pendiente de las cosas que hace Radio Casa de la Cultura. Laurita, agradecerte a nivel personal, muy de Paulina Tamayo, de corazón, la gentileza, la amabilidad que tú tienes y sobre todo el profesionalismo con el que sabes llevar tu carrera y este programa tan escuchado como es Florilegio. Así que a ti más bien un Dios le pague por las puertas de la emisora abierta de tu programa. Andresito, también yo quiero agradecerle en el sonido el empeño que ha puesto. Así que a los amigos que nos están escuchando, simplemente decirles muchísimas gracias por estar conmigo en estos 43 años de vida artística y recomendarles que no se olviden de ayudarnos a comprar el CD, que cuesta solamente $5, con el periódico El Comercio o Últimas Noticias, los éxitos de Paulina Tamayo, Ecuador en mi corazón, así se titula el CD. Gracias nuevamente a todos ustedes por el cariño y el respeto que nos dispensan en cada presentación, y no me queda más decirles que Dios los bendiga. Recuerden que ustedes también este programa lo pueden escuchar en la página www.casalacultura.gob.es, porque después de que ustedes lo han escuchado aquí en vivo y en directo, también lo subimos a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que pueden nuevamente volverlo a disfrutar. Willy, también a ti, gracias por haber venido aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y compartir con nosotros tu experiencia. A ti, Laurita, muchas gracias por habernos permitido venir a tu programa, por tener las puertas abiertas. De igual manera, Andrés, por su profesionalismo en el aspecto técnico, y a todos nuestros amigos que nos escucharon, un saludo y un abrazo fraterno de los que ya trabajamos en el equipo de Paulina Tamayo. Y gracias a los que se han dado cita aquí también a los estudios de Radio Casa de la Cultura, a su hermana, a Miguelito también, gracias por haber venido. Que ustedes sigan disfrutando de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se desconecten, porque ya Beatriz Fuentes Díaz viene a continuación en su radio revista Juntémonos en la Casa. Y les dejamos, nos despedimos con un yarabí de Ulpiano Benítez que lleva por título Corazón. dejando de ser querido, dejando de ser querido, solo por quererte a ti, solo por quererte a ti, y yo sí me acuerdo. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.